la pared, pa la pared, pa la pared, pa la pared, pa la pared, pa la pared, pa la pared. Jugando, me vamos a matar.